Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, a todas. Qué bueno que nos escuchan y que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre, mi querida Graciela, este jueves 13 de octubre, pues con la noticia extraordinaria de Bob Dylan como Premio Nobel de Literatura 2016. ¿Qué te parece? Así es, pues a mí me encanta porque Bob Dylan me gusta, siempre me ha gustado, pero veo que hay mucho desconcierto. Controversial, mucha, ¿verdad? Mucha crítica. No se entiende muy bien por qué se le da ahora a un cantautor pues, claro, un premio como este. Aunque como bien decías ahorita antes de que entráramos al aire, el trabajo como poeta de Bob Dylan también es muy relevante. Y mucha gente se quedó... No tan conocido. Y mucha gente dijo, lástima que Juan Gabriel se haya fallecido antes porque tal vez se lo merecía más. Bueno, ha salido una lista enorme de cantautores. De memes y de cosas De cancionistas, sí, que se lo podrían haber merecido y se lo merecen. A ver, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, porque este es el primero, claro, el primer premio Nobel a alguien que hace canciones. Claro, muy interesante de todas maneras. Pues hoy tenemos un programa realmente también interesante, porque vamos a hablar de un espacio que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, mejor conocido como el CIESPAL, el cual a lo largo de su historia ha sido un referente importantísimo en la formación de nuevos periodistas y en el impulso a medios alternativos, públicos y comunitarios de la región. Por eso hoy vamos a presentarles una entrevista que realizamos con su director general, el doctor Francisco Sierra, con quien conversaste, Graciela. Así es, el viernes pasado, aprovechando su visita a nuestro país, su participación en varios actos, en varias actividades de reflexión sobre comunicación, y pues está muy interesante, esas se las vamos a presentar en nuestra sección entrevista. Y también vamos a ofrecerles un reportaje sobre el diálogo en democracia. El espacio público digital debe tener límites. Una gran pregunta que reflexionaron en esta en este diálogo. Vamos a escucharlo más adelante. Y, por supuesto, van a tener también las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticias. La invitación, como siempre, quédate, participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas, a todas las audiencias que sintonizan esta emisión a través de amplitud modulada, a través de www.radioeducacion.edu.mx, también en e-medioradio.edu.mx y en esta señal virtual también que es Experimenta Radio, en la cual también Radio Educación tiene presencia, así como a las emisoras hermanas que se enlazan a la señal a través de EduSat y a todas aquellas hordas de internautas que lo hacen a través de la red. En todo el mundo. Pues tenemos varias formas en que puedes comunicarte con nosotros. En Twitter estamos como arroba Radio El Fin. En Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Como siempre, tenemos materiales para nuestros amigos y amigas que están interesados en estos temas de comunicación. Tenemos, bueno, este nuevo periódico que se llama Unión de Periodistas, que tiene temas realmente interesantes. Tenemos la Revista Mexicana de Comunicación, que ya salió la nueva, ¿verdad? Por cierto. Así es. Y la revista Cuarto Oscuro, que siempre también es sorprendente, ¿no? Uh-huh. Y un material... Y además tenemos un libro de una investigadora. trabajadora de la comunicación con mucho reconocimiento, mucha trayectoria, Florence Toussaint. Ella, bueno, recientemente sacó un libro que ya les presentamos un reportaje sobre el tema, pero este es un libro anterior que se llama Democracia y Medios de Comunicación, un binomio inexplorado, de Florence Toussaint, una edición de La Jornada. Así que llámenos, participen, aquí estamos totalmente en vivo para poder atenderlos. Notimedios. En Apatzingán, Michoacán, fue baleado el reportero Maino Ramón, de 31 años, colaborador del diario local ABC. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación en relación a estos hechos, en los que el reportero resultó lesionado y se encuentra en estado delicado. Con este ataque suman 6 los comunicadores agredidos luego de que en la central camionera de Apatzingán, la policía municipal levantó al productor Cristian Axel López Cruz el 21 de julio de 2016. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en junio de 2017 serán subastadas 257 nuevas concesiones de radio en frecuencias FM y AM. Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, destacó que en esta subasta se dará prioridad a quienes de manera adicional se comprometan a adquirir espacio en radio digital, que es una opción que pareciera que nació muerta. Informó que por primera vez en la historia de la radio en México, después de 20 años y sin intervención del gobierno federal, el IFT licitará nuevas concesiones de uso comercial. De ellas, 191 son para frecuencia FM y 66 para AM. El Instituto Federal de Telecomunicaciones asumió la vicepresidencia de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica. Se trata de un espacio de reflexión conjunta y de intercambio de información sobre aspectos legales y normativos de interés común a distintos reguladores de la región iberoamericana. Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad Iberoamericana acusaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de simular transparencia y apropiarse de documentación relacionada con 14 casos graves de violaciones a derechos humanos que conmocionaron a México y el mundo. Estos señalamientos se hicieron en una sesión especial del Pleno del INAI, desarrollada en el Centro Cultural Tlatelolco, durante la presentación de la plataforma de Internet www.memoriayverdad.mx. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los resultados de la segunda encuesta 2016 Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, en la que se encontró que cerca del 50% de los clientes de las grandes empresas de telecomunicaciones en el país no conocen todo lo que incluyen los servicios por los que pagan. El organismo regulador destaca que solo el 52% de los usuarios de telefonía fija conoce los servicios que tienen contratados, proporción que en otros servicios como el de Internet, telefonía móvil o televisión de paga es aún menor. El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones aseguró que en los últimos años la inversión de América Móvil, Telmex y Telcel como agente económico preponderante se ha reducido y ha abandonado su tendencia histórica. Destaca que al cierre de 2016 las inversiones en estas empresas eran 31.7% menores frente al promedio de inversiones de los últimos 4 años. En el segundo trimestre de 2016, las empresas de telecomunicaciones móviles que operan en México lograron ingresos por 59.893 millones de pesos, lo que significó una caída de 0.7% respecto al mismo periodo de 2015. De acuerdo con la consultoría de Competitive Intelligence Unit, la contracción de 0.7% responde a la disminución de precios en los servicios de voz y datos, la cual no logró ser compensada por la creciente compra de equipos. En noticias internacionales, el Congreso de Argentina acordó investigar la denuncia sobre el espionaje realizado por la Agencia Federal de Inteligencia a los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico, mediante la intercepción y hackeo de correos electrónicos. Esta denuncia fue realizada por el periodista Camilo Cagnassi en el portal de noticias Adelanto 24, y con esto se evidencian situaciones similares comprobadas por la justicia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Manténgase enterado, la información que tiene que ver con cultura y con comunicación no solo se queda ahí, sino es una información que atraviesa prácticamente todas las actividades humanas y todas las posiciones políticas y cuestiones económicas. Yo creo que es muy importante que la gente esté enterada sobre estas cuestiones de comunicación, Graciela. Así es, y puede consultar todas las noticias de comunicación también en nuestro blog y en nuestro Facebook, donde estamos subiendo toda la semana artículos, noticias relacionadas con los medios de comunicación. Un estado que queremos muchísimo es Veracruz y que nos preocupa grandemente la situación en la que se encuentra este estado, con levantones, con secuestros a los chicos estudiantes, con la aparición de fosas clandestinas y demás. Y sin embargo, pues no perdemos la esperanza de que las cosas puedan componerse. Ya renunció el actual gobernador, ¿no? Hay un suplente, pero además hay una gran cantidad de actividades culturales y artísticas en este estado maravilloso, mi querida Graciela. Así es, y bueno, uno de los sectores más afectados por la inseguridad y esta situación de corrupción en el estado de Veracruz han sido los periodistas, y particularmente los fotógrafos. Ahora, en estos días, se va a realizar un encuentro que se llama Mirar Distinto, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, del 18 al 22 de octubre, y platicamos con el fotógrafo Félix Márquez, quien nos va a platicar de este evento. Festival de los pocos que se están realizando en México, es el segundo festival internacional de fotografía periodística y documental. Este festival lo hacemos con la intención netamente de incentivar a la fotografía periodística y documental en México. Es un acercamiento con compañeros de la República Mexicana y también con compañeros de Latinoamérica que son los que se unen a este festival este año. Son 20 fotógrafos aproximadamente de 5 países distintos los que nos van a acompañar del 18 al 22 de octubre en la ciudad de Jalapa, Veracruz, teniendo 6 actividades fuertes que estarán prácticamente de manera intensiva todos los días. Empezamos el 18 con la inauguración. Ese día lo tomamos como el día cero, pero es bastante importante para nosotros porque en la inauguración vamos a presentar la obra de Minuto 40 del fotógrafo mexicano Carlos Duarte. Y esta exposición también va a servir como venta, y lo recaudado será en apoyo al fotoperiodista Hugo Ortuño, que está atravesando por una etapa de cáncer, y nosotros estamos ayudando de cierta manera o colaborando con él para que pueda pagar su tratamiento. Entonces, para nosotros el 18 es un día muy importante, y las actividades empiezan a partir del día 19 y se extenderán hasta el 22. Estas actividades, bueno, contemplan talleres, exposiciones, presentaciones de fotolibros, proyecciones de documentales y documentales. También contemplan conferencias magistrales y, bueno, una revisión de portafolio por parte de fotógrafos experimentados de México y Latinoamérica. Las actividades tienen un costo muy bajo. Quisimos mantener el precio del primer festival congreso que hicimos en el 2014, y tiene un costo de 2.200 pesos todas las actividades. Esto te da derecho a participar de absolutamente todo. También, si tú lo quieres de manera individual, también los talleres cuestan, por ejemplo, 600 pesos. Las conferencias están en 40 pesos y 30 pesos estudiantes de manera individual. Y, hay actividades gratuitas, hay actividades al aire libre, en donde la gente puede participar sin ningún costo. Los accesos los pueden encontrar en www.mirardistinto.com. Está muy fácil, le dan en acceso, se registran, a nosotros nos llega un correo y empezamos el trámite para tener su lugar. Muchísimas gracias por el espacio, espero que nos puedan visitar durante Mirar Distinto. Bueno, pues ya lo sabe, si usted anda por Jalapa, en este hermoso, pero también violento estado de Veracruz, entre el 18 y 22 de octubre, asista a este encuentro Mirar Distinto, que, bueno, seguramente tiene muy, muy interesantes puntos de vista. Y ahora vamos a escuchar un reportaje sobre el lanzamiento de Ethics, el salón virtual y el diálogo en democracia. ¿El espacio público digital debe tener límites? Bueno, pues es una polémica que está en todo el mundo. Esto fue organizado por la Fundación Alemana Heinrich Boll, que tiene sede en México, y esta fundación promueve la educación política y la formación tecnológica. Escuche usted. El reportaje. El reportaje. Con motivo del lanzamiento de ETICS, una nueva plataforma digital para fomentar el activismo, el aprendizaje en línea y el uso correcto de las tecnologías, la Fundación Heinrich Boll Stiftung organizó el foro En Democracia, el espacio público digital debe tener límites. El evento, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, inició con un debate sobre si el espacio digital debería estar regulado, tomando en cuenta los constantes ataques a la privacidad y los delitos que se suscitan en la web. Al respecto, la doctora María Elena Meneses, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, refirió que el espacio público digital es una prolongación del mundo real y por tal motivo destacó que aquellos delitos que se cometen en la web, desde luego, deben ser castigados, pero en el espacio tangible. Para entrarle al tema de Internet, tenemos que dejar algo muy claro. El espacio público digital no es algo que cayó de Marte y que es separado de lo que sucede en el mundo real. El espacio público digital es una prolongación de lo real. Y esto es particularmente importante cuando hay voces en todos los países, en todo el mundo, que quieren regular Internet, como si fuera un universo paralelo. Y no lo es. Es una prolongación de lo real. Luego entonces ya hablaremos acá de cómo todos aquellos comportamientos ilícitos se tienen que castigar, pero en el mundo real, sin meterse con el mundo de Internet, que es una prolongación. Cabe mencionar que, de acuerdo con un boletín de prensa de la Cámara de Diputados, el 68% de los delitos cibernéticos en México corresponden al robo y suplantación de identidad. Por tal motivo, la doctora María Elena Meneses señaló que es el usuario el que tiene que poner los límites y revisar las políticas de privacidad de las páginas y las redes en las que se inscribe. Asimismo, la doctora Meneses también explicó en qué consisten los llamados derechos ARCO y pidió estar atentos a lo que sucede en la web y cuidar nuestro yo digital, porque ahora lo que pasa en Internet es parte de nuestra existencia cotidiana. Los usuarios de Internet solemos no revisar las políticas de privacidad y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y es muy importante que nos enteremos de cuáles son nuestros derechos. Se llaman derechos ARCO y esto se refiere a la actualización de nuestros datos, la rectificación, la corrección o la oposición. Es decir, cuando estemos en desacuerdo con la utilización de nuestros datos personales, podemos apelar a estos derechos que están siendo garantizados. De manera que a mí me parece que cuando hablamos de Internet, de privacidad, los usuarios tenemos aquí que informarnos, ¿sí?, de nuestros derechos y también acostumbrarnos paulatinamente a poner nuestros propios límites y a dónde van nuestros datos, a enterarnos, porque nuestra vida digital es parte de nuestra existencia cotidiana. A su vez, Renato Hernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, reiteró que Internet es un espacio de posibilidades y de oportunidades, pero también de riesgos. Por eso hizo un llamado a pensar en estrategias de cultura digital desde las escuelas, ya que niñas y niños mexicanos empiezan a usar teléfonos con Internet desde los 3 o 4 años. Tiene que ver con la práctica personal. Y esto es precisamente lo que se hablaba de la cultura digital. El problema que tenemos hoy en México es que la cultura digital no la estamos generando en el punto de interacción principal, que es en la escuela. La estamos generando en el hogar. Y los padres y madres tratamos de generar cultura digital sin tener conocimiento de la cultura digital. Entonces tenemos un problema, evidentemente. Tendríamos que empezar a pensar en una estrategia de cultura digital desde las escuelas. Le doy un dato relevante. Hoy en día en México, niñas, niños y adolescentes empiezan a tener uso de un teléfono celular con acceso a Internet entre los 3 y los 4 años. Así, al término del evento, los ponentes destacaron que, si bien en este momento histórico de la llamada sociedad de la información, caracterizado por la eliminación de las barreras del tiempo y el espacio, lo más importante es la concientización y la cultura de la defensa de derechos, también es necesario que exista una legislación adecuada que garantice la protección de datos personales y condene y castigue la delincuencia en el ciberespacio, sin afectar las libertades de los usuarios. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Yael Zárate, Alejandra Montes de Oca y Alexia Cervantes. Continuamos en vivo, estamos en vivo aquí en El Fin Justifica a los Medios. Los invitamos a ponerse en contacto. En el Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y los teléfonos que están siempre a su disposición, 4155-1060 o el 01800-080-1060. Tenemos un libro de comunicación que se llama Democracia y Medios de Comunicación, un binomio inexplorado que coordina Florence Toussaint, el libro Unión de Periodistas y desde luego la revista mexicana de comunicación y la espléndida revista Cuarto Oscuro. No se quede sin ella. Y ya tenemos algunas comunicaciones de nuestro auditorio. Antonio Pineda se comunicó vía Facebook. Dice, esperemos que con la nueva cadena de televisión no se haga el tripolio. No, ay, pues es lo que se está esperando, ¿no? Porque no esperamos que haya contenidos diferentes a los que promueven las otras dos televisoras, sino, como dice el refranero mexicano, más de lo mismo. Pues vamos a hacer un programa próximamente sobre ese tema. Claro que sí. Máximo Alonso vía Twitter dice, con esto de los presupuestos cortos en todos los rubros, hashtag moviendo a México, pero ¿hacia dónde? Hashtag sin rumbo y perdidos, dice Máximo. Pues por ahí anda la cosa. Pues denos sus opiniones, ya saben, estamos aquí en vivo y vamos ahora a iniciar nuestra sección de entrevista. La entrevista. Pues hoy tenemos la oportunidad de llevar hasta ustedes una entrevista con un personaje que representa a una organización que podríamos llamar mítica, la cual ha realizado un trabajo muy importante fomentando y apoyando la investigación de los medios de comunicación. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, mejor conocido como CIESPAL, tiene su sede en Quito, Ecuador. Es un organismo de la UNESCO que nace en 1959 con el fin de promover el uso social de los medios y desde entonces es un actor imprescindible en la región. Así es, su director general, el doctor Francisco Sierra Caballero, estuvo de visita en nuestro país y nos concedió parte de su tiempo para esta charla en la que aprovechamos para hablar del trabajo que realiza esta organización en la formación y profesionalización de nuevos periodistas, así como su impulso a la radio comunitaria en toda América Latina. Lo invitamos a escuchar. Bueno, para ubicar un poquito a nuestros radioescuchas, cuéntanos un poco cómo surge CIESPAL a partir de la UNESCO. Bueno, es un proyecto de un periodo, de un tiempo, de los procesos de modernización del Sistema de Naciones Unidas, de UNESCO, en un tiempo en el que prácticamente, salvo quizá la Universidad Veracruzana en el puerto en Veracruz y La Plata, pues no había titulaciones de formación de periodistas y comunicadores. Y el diagnóstico de la UNESCO es que hacía necesaria una institución, un centro, y así surgió CIESPAL, en el que se diera capacitación a los periodistas, a los comunicadores. De hecho, muchos preguntan, ¿por qué CIESPAL, la PES de periodismo? Sí, se constituyó como un centro de educación superior de periodistas rápido, aunque se mantuvo por imitación a la CEPAL, el nombre o las siglas de CIESPAL, en realidad luego se cambió la denominación para formar a comunicadores. Y desde 1959 ha tenido un componente fuerte de formación, de capacitación para periodistas y comunicadores de la región, y a partir, yo diría, los 70, el peso de la formación fue menor porque, por fortuna, todas las universidades fueron creando sus facultades de, o escuelas de periodismo para la capacitación de los futuros profesionales, y se centró más en la investigación, difusión del conocimiento y proyectos de cooperación sur-sur en materia no solo de comunicación y desarrollo, sino de otras áreas que son estratégicas para el impulso de la comunicación. Así que hay varias etapas. Inicialmente surge como esa voluntad de capacitar profesionales que no tenían otro espacio, ni siquiera a nivel universitario. Es paradójico en el caso de Ecuador. Gracias al impulso de la Universidad Central, que es el equivalente a la UNAM en Ecuador, se crea CIESPAL, y CIESPAL posteriormente contribuye a crear la Facultad de Comunicación en la Central, la primera, para desarrollar de algún modo los estudios de educación superior en la materia. Estamos hablando de un momento en el que el periodismo no era, digamos, profesionalizado, ¿no? La gente que se dedicaba al periodismo en México y varios países de América Latina era gente, digamos, improvisada, podríamos decir, y había como una necesidad de profesionalizar el trabajo periodístico. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la causa de que la UNESCO tenga esta mirada y decida apoyar la formación de periodistas en esta región? Bueno, sigue siendo todavía un déficit. Por ejemplo, claro, la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador obligó a la exigencia de titulación. Todavía hay muchos periodistas llamados empíricos. Y la demanda de la UNESCO por tres razones. Una es que está demostrado que una mayor cualificación se traduce en una calidad informativa, eso es evidente, y de ahí surgieron proyectos, los primeros de investigación importantes, por ejemplo, en CIESPAL, desarrollando las matrices curriculares que debían tener las primeras escuelas que se formaron en la región. La segunda tiene que ver con dignidad laboral, ¿no? El reconocimiento de que una titulación está asociado a condiciones salariales mejores. Es una relación causa-efecto que la ausencia de cualificación se traduce en condiciones salariales muy precarias en la mayoría de los países donde no se ha pedido obligatoriamente la cualificación, la certificación. Y de algún modo también, porque en la propia UNESCO, como saben, no solo se dedica a comunicación, sino también a educación, el señalar que esta profesión, que es central para la vida democrática, debía tener la más alta cualificación, por tanto estudios superiores, de algún modo en coherencia con los objetivos de educación que se había marcado la UNESCO entonces y que se sigue marcando hoy, que hablamos de sociedad abierta, de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? De alguna manera está también implícito la necesidad de buscar un periodismo que sirva a la sociedad, ¿no? Un periodismo con compromiso con los ciudadanos y con la verdad, ¿no? De alguna manera es una forma de digamos, decir que estamos profesionalizando el periodismo y está sirviendo a la democracia. Esa es un poco la tradición que ha contribuyó no tanto UNESCO, sino la perspectiva latinoamericana en comunicación, que surgió especialmente en los 70, una mirada crítica de que más allá de la profesionalización era necesario un compromiso ético, moral, un compromiso social e incluso político de los comunicadores con los procesos de emancipación y de transformación. Y ha habido una importante influencia que está por estudiar. Nosotros editaremos en breve un libro en CIESPAL de lo que es la historia de la UNESCO vinculado a CIESPAL en los debates del NOMIC, del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación. Pero más que un impulso de la UNESCO fue justamente la crítica latinoamericana la que obligó a reformular sus conceptos del periodismo. Recuerdo los debates en la revista de CIESPAL, en Chasqui, sobre el periodismo popular, que como estudiante a mí me impactó mucho porque en Europa no se existía la radio libre, las llamadas radios comunitarias aquí, pero no había una reflexión sobre cómo cambiar los modelos profesionales del periodismo para tratar de conectarlos con procesos sociales más amplios. Y eso se estaba planteando en CIESPAL, en Chasqui, en la teoría crítica latinoamericana, de modo que incluso se tuvo que replantear muchos conceptos básicos la UNESCO en materia de comunicación, y sus propios programas tuvieron que ser reformulados gracias a Antonio Pascual y a Luis Ramiro Beltrán, una serie de pioneros que colaboraban activamente con la UNESCO, pero que a la vez lideraban una mirada latinoamericana que influyó poderosamente la UNESCO en su agenda política, yo diría que hasta hoy. Por ejemplo, asumir que la comunicación debe ser participativa viene de América Latina, no viene de los países angloamericanos, de Europa, de otras latitudes. Fue un debate que impulsó y que marcó agenda en UNESCO por parte de los teóricos y profesionales del campo en Latinoamérica. la revista Chasqui, emblemática y pionera en América Latina en hablar de medios de comunicación, sigue editándose ahora de manera electrónica, ¿no? Y en papel, pero no con tanta difusión, porque estamos pasando en un proceso de transición a la era digital y hemos cambiado la periodicidad para darle un contenido mucho más consolidado, más consistente, académico. Antes eran 4 números al año, ahora estamos saliendo con 3 números, cuatrimestralmente, con un nuevo diseño y con una nueva estructura, pero sigue editándose en papel. Pueden adquirirla a través de Ediciones Ciespal en el portal web, y hacemos todavía encartes y intercambios con algunas instituciones pioneras como el ILCE, que trabajan en la línea de comunicación y educación, y con otra perspectiva, con una agenda que hemos querido abrir nuevos temas que no estaban tradicionalmente abordados por la academia o por la universidad o por otras revistas, que afortunadamente cuando nació Chasqui no había otra revista en América Latina de comunicación. Hoy hay muchas, todavía insuficientes para lo que representa, claro, América Latina en el campo, ¿no? Tenemos que avanzar en esa dirección. Y en una primera etapa de Ciespal, estamos hablando de los años 70, 80, se da un fuerte impulso a la radio comunitaria. En varios países de América Latina las radios comunitarias se multiplican y se vuelven un instrumento precisamente para llevar a las comunidades información y la necesidad de que la gente también tuviera un medio de comunicación para expresarse, ¿no? Hoy sigue siendo importante. Por ejemplo, los procesos de regulación que han tenido lugar en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en Ecuador, no serían comprensibles sin el liderazgo que estableció los medios comunitarios. En algunos países con más fortalezas que en otros, ¿no? Pero sin duda han tenido un papel importante y abrieron esa agenda. Por ejemplo, la llamada por Luis Ramiro Beltrán comunicación horizontal. La comunicación participativa surge o se nutre en sistemas poco democráticos, con una ausencia de pluralismo interno, con pocas voces representadas en el espacio mediático. El paradigma que siempre se ha estudiado es el caso de México y el caso de Brasil, del Grupo Televisa y del Grupo Globo. Fueron los medios comunitarios los que dieron soporte a otra experiencia. En algunos casos pioneros, dando voces a sectores que estaban excluidos por completo e invisibilizados en los medios. Por ejemplo, la red de radios indigenistas en México hizo posible que aquello que no aparecía en el medio comercial o incluso público, pues se diera en los medios comunitarios, para conservar las lenguas, para articular también una realimentación de las tradiciones y códigos culturales subalternos, y tiene una potencia que sin ella no podríamos explicar los procesos de democratización y regulación que han habido en la región. Y todavía hay muchos pendientes. En algunos países algo se ha avanzado en cuanto a la gestión de las telecomunicaciones con esa mirada comunitaria, pero también con el reparto, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador el reparto que marca la ley no ha sido todavía desarrollado, y es necesario que el protagonismo de esos sectores alternativos o comunitaristas tengan un papel mucho más activo en el diseño de las políticas públicas. A raíz del surgimiento de las nuevas tecnologías, la llegada de Internet, el boom de las telecomunicaciones y la convergencia, sin duda se han transformado los procesos de comunicación. De esto nos platicó el doctor Francisco Sierra, director general del Ciespal, quien también aprovechó el espacio para hablar en torno al llamado golpismo mediático en procesos como los de Argentina, Brasil y Venezuela. Y actualmente, bueno, los medios han cambiado mucho, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han transformado completamente la comunicación. Y América Latina, a pesar del atraso tecnológico que pueda representar en comparación a otras partes del mundo, pues ha estado entrando, incorporándose también a esto. ¿Cómo se ha estado abordando este estudio? Por ejemplo, aquí en México, creo que muchos de los principales investigadores de la comunicación han abordado el tema de las nuevas tecnologías, se han enfocado mucho a ver el impacto de Internet, las telecomunicaciones, la convergencia. Es un aspecto central, sin embargo no hay una producción en proporción a la importancia que tiene en la región. Seguimos teniendo poca producción científica propia sobre las nuevas tecnologías, a pesar de que se ha vivido aquí, yo soy 132, a pesar de que sabemos que las reformas de telecomunicaciones afectan al conjunto de las industrias culturales, creo que hay necesidad de un pensamiento más crítico en cuanto a la reforma y al proceso de convergencia digital, que aborde las tres dimensiones que me parecen interesantes: la política o la economía política, es decir, el sistema de poder y control de la información en torno a las nuevas tecnologías, que es escasa la producción. En segundo lugar, ¿qué está sucediendo con la sociedad civil? ¿Cómo se están apropiando? ¿Qué impacto está teniendo los procesos de movilización y acción colectiva? Movimientos sociales que están utilizando la tecnopolítica, no solo los jóvenes que se manifiestan y protestan contra el gobierno, también los movimientos indígenas y otros movimientos tradicionales están utilizando las TIC. Y la tercera dimensión, que es la que nos preocupa, quizás es una mirada muy académica, pero sin duda las tecnologías transforman todas las instituciones, desde la familia a instituciones del gobierno público y también la educación. Y creo que en materia de educación hay que hacer una reflexión. Hay trabajos importantes, por ejemplo en México, que se están desarrollando de cómo se transforma la universidad o la educación básica obligatoria con el impacto de las tecnologías, cómo afectan al proceso de aprendizaje de los jóvenes, que hay que problematizar. Nosotros hemos recientemente creado un grupo en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre tecnopolítica, solo sobre uno de estos tres ejes que me parecen vitales, y hay que impulsar más los estudios en tecnología. Creo que hay dos elementos que favorecen a América Latina. Uno es la oralidad. Las tecnologías, si algo son, son visuales, orales, menos que logocéntricas, y ahí hay una tradición oral muy rica en América Latina. Y la segunda dimensión importante que favorecería a América Latina es la creatividad. No tenemos industria, no tenemos el control, ni la economía, ni el desarrollo tecnológico, pero hay creatividad y hay una cultura oral cuya sensibilidad está conectada directamente con la naturaleza y la dinámica de las tecnologías hoy día, ¿no? ¿Dirías que los planteamientos de las teorías de la comunicación llegaron como a un punto límite en el que se toparon con una realidad que no han podido transformar del todo? Estamos en un momento en el que la velocidad de los cambios tecnológicos es tan acelerada, tan abismal, que el trabajo teórico hace difícil comprender o capturar esas transformaciones. Digamos que incluso el modo de producción de ciencia de los académicos ha sido alterado por la propia informática y las redes sociales. Ya no voy a hablar de la multiplicación exponencial del conocimiento, que hace imposible que una persona trabaje actualizado sobre los descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. Pero más allá de ello, yo creo que nos sitúa ante el panorama de que el modo de producir, de la práctica teórica, debe cambiar. Debe ser más colaborativa. Es paradójico que los científicos duros de otras áreas sí trabajan en grupo, pero en ciencias sociales seguimos todavía con una cultura un poco individualista, y las redes lo que te obliga es a trabajar de manera colaborativa, en red, y es un modo de producción de ciencia y de conocimiento teórico mayor. Pero quizá el reto es esto: buscar una tercera cultura y un paradigma, que es el de la complejidad, que nos obliga a pensar y practicar la teoría y elaborar nuevos conceptos que de algún modo sean acordes con la sociocibernética y con las transformaciones de lo que representa Internet, que no es solo un instrumento de trabajo. Es un nuevo modelo que obliga a desechar los modelos informacionales y las lógicas de emisor, mensaje y receptor que habían dominado, que siguen dominando todavía, las explicaciones teóricas en comunicación. En el transcurso de estos años de existencia de CIESPAL, pues han pasado muchas cosas en América Latina. Hemos pasado de las dictaduras militares a los momentos actuales, en donde estamos viviendo tal vez una especie de regresión, no sé qué opines tú, en donde pues se ha hablado de dictaduras blandas o... En este sentido, los medios de comunicación están jugando un papel muy importante para todos estos procesos. ¿Tú cómo interpretas lo que ha estado sucediendo actualmente en Brasil, en Argentina, en Colombia ahora, en cuanto a los medios de comunicación que tenemos y la función que estos debieran tener? Los medios de comunicación en estos procesos que se están viviendo son los intelectuales orgánicos del golpismo, y hay una diferencia con los procesos dictatoriales y la operación Cóndor en décadas atrás, y es que los medios ahí cumplían una función importante. No es explicable el golpe de Estado contra Salvador Allende sin el papel del Mercurio y la familia Edwards. no es comprensible, pero hoy el papel es central. La disputa por la producción del sentido, incluso la oposición se organiza en torno a los medios de comunicación. Y existe esto que se ha denominado golpismo mediático. Nosotros hemos convocado una llamada a trabajos. En breve, a final de año, publicamos un libro sobre los golpes mediáticos en América Latina, porque ha habido un cambio sustantivo que en realidad tiene una historia de continuidad. Si uno analiza los trabajos de célebres periodistas que deben leer los profesionales o los futuros profesionales como Gregorio Seltzer, y analiza el informe Kissinger o analiza, por ejemplo, los documentos de Santa Fe, el gobierno Reagan marcó para la era neoliberal dos objetivos básicos: control de las Fuerzas Armadas y control de los medios de comunicación. Es decir, puede cambiar el Ejecutivo y tener un gobierno progresista, pero si uno domina los medios de comunicación y domina el Ejército, se pueden revertir esos procesos progresistas. Y a ese empeño se dedicaron, ¿no? Es decir, el golpismo mediático es heredero del documento de Santa Fe para establecer estrategias de posicionamiento de los medios. Con una diferencia respecto a los años 70 y 80, el sistema mediático que denunció la UNESCO en el informe McBride por su altísima, elevada concentración, hoy produce risa esos niveles de concentración si vemos un sistema mediático dominado por las telecomunicaciones y por el capital financiero. Y por eso, cuando se habla de crisis de grupos como Televisa o Globo, es porque tenían mercados cautivos y la financiarización por el desarrollo tecnológico lo lleva a depender cada vez más del capital transnacional y, por tanto, de obedecer a los intereses geopolíticos y estratégicos. ¿Qué medidas han tomado estos procesos golpistas como el de Brasil? Pues justamente los que favorecen al capital transnacional, al capital financiero, en contra de la mayoría de la población. Y no se entendería ni el intento de golpe de Estado contra Venezuela por el grupo Cisneros, o recientemente el golpe de Estado contra Dilma, sin el papel mediático central, que es un articulador, por un lado, ideológico, intelectual, pero también práctico. La pausa a los tiempos, junto con la judicialización, que explica ese proceso que tiene continuidad en la historia con lo que se vivió en la región, las dictaduras, con el Plan Cóndor, con la diferencia de que no hay un papel protagónico de las Fuerzas Armadas, que están en bambalinas, pero que tienen a los medios de comunicación en una campaña permanente de acoso y derribo a gobiernos progresistas y marcando también unas agendas informativas para favorecer el proceso de regresión social. Sin duda es central, es importante y creo que hay que analizarlo, porque quien quiera pensar que en la era de la sociedad de la información hay un proceso democrático porque la red internet está descentralizada, pues tiene una visión un poco ingenua, porque hay poder, hay control de la información hiperconcentrada tanto en la industria periodística como en la red de telecomunicaciones. Que esa concentración es lo que explicaría, o ese control político sobre los medios, el que en todas estas décadas no se haya podido crear o consolidar medios de comunicación que hagan un poco la balanza o el equilibrio con respecto a los medios comerciales, ¿no? Por ejemplo, mayor apoyo a los y desarrollo a los medios públicos, a los medios comunitarios. Es que tenemos un ámbito que es paradójicamente juez y parte. Es decir, ¿cómo regular un ámbito que es el propio sujeto que construye el espacio público? Es decir, ¿cómo regular unos medios que son los que construye el proceso de liberación para la regulación? Esto no ocurre en otro área. Y quizá por ello también tenemos una circunstancia de que históricamente el ámbito de la comunicación no ha sido considerado un derecho, sino un espacio de consumo privativo, y que por tanto no debería ser regulado. Esa influencia, que viene de la Carta Magna estadounidense, se ha impuesto en América Latina, se está imponiendo en Europa, de tal manera que no debe haber medios públicos ni medios comunitarios. Esto es una cuestión de consumo. Nadie discutiría que hay que regular la salud, la educación, aspectos centrales de la vida pública. Pero donde se construye el sentido de la democracia, la ciudadanía, que es en la vida pública mediatizada por los medios, es difícil. Y cuando ha habido procesos de regulación, como en el caso argentino o en Ecuador, han sido los medios privados, que son juez y parte, son objeto regulado y son los sujetos que construyen la agenda de deliberación ciudadana, pues se han convertido en voraces opositores. No es nuevo. Cuando ya se debatió el informe McBride, en la propia CIESPAL tenemos documentado la oposición de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Grupo de Diarios de América. Es decir, con los grupos privados hay una oposición frontal. Quizá lo más preocupante es que los profesionales, que no han recibido las facultades, conocimiento del derecho a la comunicación fundado, ni de las políticas de comunicación, se opongan a procesos regulatorios manteniendo consignas o principios, yo diría, despectivamente, decimonónicos, es decir, siguen sosteniendo que la libertad de prensa consiste en que no haya regulación absoluta. Entonces, y si no es ley mordaza. Claro, necesitamos un medio público potente, un sistema de medios públicos potente. Luego podemos hablar y discutir cómo desgubernamentalizar los medios públicos, pero son necesarios su existencia, un sector de medios comunitarios y ciudadanos que tengan su voz, y, dicho sea de paso, no necesariamente solo locales pequeñitos, pobrecitos, pueden ser un pool de medios comunitarios organizado por una plataforma de organizaciones sociales y ciudadanas, y por supuesto, es legítimo que haya medios privados y que tengan la libertad de empresa informativa y de línea editorial, pero lo que no puede ser es que se confunda libertad de prensa con libertad de empresa informativa. Comunícate, participa, tenemos regalos para ti. El periódico Unión de Periodistas, la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y el libro Democracia y Medios de Comunicación, un binomio inexplorado de Florence Toussaint. 41-55-1060, 01-800-080-1060. Continuamos con el programa. Pues en su larga historia, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el CIESPAL, ha adecuado su proyecto a los tiempos y los avances tecnológicos. Por eso, además del fomento a la investigación, se esfuerzan por llevar a cabo cátedras, conferencias, cursos presenciales y online de redacción periodística, ciberactivismo, estrategias en redes sociales y ciudadanía digital, por mencionar algunas. Su idea es conectar al sector académico con la comunidad de a pie. Estuve viendo en la página de internet que tienen un edificio muy grande en forma de árbol, ¿no? Tienen ahí, me imagino, biblioteca, fonoteca, investigaciones, se puede ir, consultar. ¿Ustedes de alguna manera dotan de espacios y información a varias universidades de América Latina? Cuéntame esta parte del trabajo de CIESPAL. Bueno, empezando por el edificio, que es un edificio histórico emblemático del arquitecto Milton Barragán. Es un referente del llamado brutalismo arquitectónico, ha estado expuesto hace un año aproximadamente en el MoMA de Nueva York como un ejemplo de arquitectura latinoamericana, y que hemos rehabilitado en la gestión que hemos iniciado el 2014 para poner en valor, entre otras cosas, por ejemplo, con el reconocimiento del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, estamos digitalizando los archivos históricos, igual que hemos digitalizado todo el acervo de la revista Chasqui. Cualquiera puede consultar desde el número 1, que no estaban accesibles hasta el último número de Chasqui, y hemos iniciado también labores de difusión, por ejemplo, la apertura de una librería para hacer circular la producción científica de toda América Latina. Pero quizá lo más interesante es la inauguración de la Mediateca, donde cualquier investigador, ya hemos recibido de Argentina y sobre todo de Brasil, esperamos recibir también de México, y quisiéramos, y estamos en el proceso de iniciar negociaciones con CONACYT para que puedan ofertar a los académicos en la fase de estudios predoctorales o postdoctorales estancias en la escuela de posgrado que hemos creado. Dentro de la reforma del edificio hemos creado un espacio en el que cualquier investigador puede ir con el apoyo de CIESPAL, desarrollar su labor, además de investigar en los archivos de la institución, que es casi la memoria viva de la historia regional de la comunicación, poder permanecer en contacto con otras universidades de Ecuador y también dictar seminarios y conferencias dentro de la sede de CIESPAL. En ese proceso que yo llamo de refundación, de recuperación de la institución física, pero también en su dimensión inmaterial de proyección, de presencia en la región, estamos recuperando, entre otras, justamente las labores que habían caracterizado la década de los 70 a CIESPAL como un conector. Yo hablo siempre de una gobernanza en red, no porque tengamos una página web muy actualizada, sino porque la idea es establecer vínculos que habíamos perdido. Hemos reforzado con todo el sistema de Naciones Unidas. En apenas un mes recibimos a técnicos y expertos de la FAO para hacer un programa de comunicación y desarrollo rural a nivel regional. Estamos fortaleciendo también la vinculación con las principales universidades, con la UNAN en breve vamos a firmar, hemos firmado ya con la UAM, Unidad Cuajimalpa, e igual en otros países, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, estamos fortaleciendo la presencia, y es un poco la voluntad de establecer un espacio de conexión. Y la más interesante son las cátedras, que hemos tratado que haya una representación amplia del pensamiento con las líneas principales de investigación. Por ejemplo, la cátedra de Educomunicación Mario Caplú, en la que están investigadores de México como Guillermo Orozco, de Argentina como Roberto Aparici, pioneros en la comunicación y educación, para crear comunidades epistémicas, redes de investigadores que se conecten porque como bien señala García Canclini, todavía América Latina es un espacio regional desconectado. El regionalismo latinoamericano ha avanzado mucho en proceso de integración. Por ejemplo, la circulación de libros y conocimientos de entre colegas de la propia región no circulan, pasan por el norte. Y lo ideal de esas cátedras es que ellos hagan las propias agendas en comunicación educativa, en periodismo. Inauguramos este año la cátedra García Márquez para impulsar los estudios periodísticos que se han abandonado en las facultades. En fin, intentar ser un lugar de encuentro o físico, si nos visitan a la sede en Quito, o virtual. Hemos creado un espacio ciudadano para jóvenes que experimenten con las tecnologías, que se apropien de las tecnologías, que innoven con las tecnologías y que sea una suerte de centro cultural para los ciudadanos y organizar actividades en ese espacio. Y en eso andamos. Hemos inaugurado ya un café-restaurante que va a ser un centro cultural con una discográfica para grabar e impulsar la difusión de música ecuatoriana que no tiene acceso a los circuitos culturales y comerciales. En este periodo que tú iniciaste en el 2014, has dicho que bueno, se va a reforzar sobre todo el trabajo de CISPAL hacia dar servicio pues a los académicos, a los investigadores de la comunicación, y se va a poner mayor énfasis a esta parte. Y he escuchado que ha habido ciertas críticas en este sentido, porque se buscaba también, por otro lado, que hubiese como una atención a los sectores populares. ¿Qué piensas de esto? ¿De qué manera conectar las dos cosas? ¿Cómo hacer que la investigación de alto nivel que se realiza en CISPAL o con los investigadores que colaboran con CISPAL pueda bajar también hacia la gente del pueblo? No, los procesos quizá, porque hemos intensificado una labor que no se hacía en CISPAL y que de acuerdo a los estatutos es la prioridad de CISPAL. Los estatutos de CISPAL, quien lo conozca, sabe que tiene que impulsar la producción de conocimiento, la difusión, la capacitación profesional. Y es verdad que ha habido una tradición de vinculación con, por ejemplo, los procesos de desarrollo rural, pero que estamos trabajando, por poner el ejemplo del proyecto con la FAO. El proyecto con la FAO no es un proyecto académico de investigación básica, de teorizar qué sucede en el campo con las nuevas tecnologías. Es un proceso que se hace con la FAO, organismo internacional, con los decisores de política pública, los representantes ministeriales, la REAF, que es una red de Mercosur que trabaja la agricultura familiar, y la agricultura familiar son sectores populares. Ahí va a estar Vía Campesina, el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, organizaciones populares que trabajan la soberanía alimentaria y el derecho al campo. Como entendemos en CISPAL el proceso es así. Otra cosa es que haya una importante base de peso teórico, académico, que para eso surgió fundamentalmente CISPAL, que está entre sus objetivos estatutarios, pero en modo alguno, el ejemplo de la FAO que tenemos en breve, el próximo mes de noviembre, o el Medialab está liderado por jóvenes, por agrupaciones y asociaciones de vecinos, por colectivos de software libre, que se apropian del espacio, acceden a CISPAL y tratan de crear y construir cosas. Entonces, creo que no es incompatible, y quien interprete que una cosa y otra no caben dentro de un proceso, creo que están equivocados. Y al contrario, el concepto que tenemos alguno de la teoría de la academia es una concepción praxeológica y, por tanto, vincula a los procesos de movilización y de emancipación popular, ¿no? Pues ya lo escucharon ustedes, amigas y amigos, el CISPAL definitivamente contribuye a la reflexión crítica y plural de los problemas emergentes de la comunicación, tratando de incidir además en la agenda pública de distintos países para lograr la democratización de los procesos de información y comunicación que tanto anhelamos. Entonces, pues nos congratulamos por el trabajo de esta organización y esperamos que siga adelante por muchos años más. Entren a la página del CISPAL y también tienen un Facebook, CISPAL con C de casa. Oye, yo quiero decir que la semana pasada no pudimos pasar todas las llamadas que llegaron cuando tuvimos la entrevista con el director de la estación. Sí, les pedimos una disculpa. Exacto. Pero pues ya tenemos llamadas ahora. Salvador Silva Cabrera se está llevando el libro. Dice: estoy de acuerdo con lo que comentaron sobre el ganador del premio Nobel. Fue una sorpresa y que el programa es muy interesante. Dice Zayde Eslava Bernal vía Facebook: la semana pasada, de acuerdo a lo que habíamos hablado, totalmente institucional el director y, por supuesto, la señora Hilda Saray haciendo juego también. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. Bueno, Jesús Lee de Tlalpan dice: un saludo al programa y me interesa el libro. Bueno, ya se lo ganaron. Felipe Esteves Oslo dice: ¿por qué la calidad en contenidos ha descendido? ¿Están haciendo lo posible para que el nombre de la estación sea Radio Aburrición? El fin es la excepción. ¡Ay, qué susto! Ya nos habías espantado. Saludos al programa. Muchas gracias. Brenda Miranda, vía correo, dice, gracias por este gran espacio informativo, un gran tema de interés. Qué bueno que te haya interesado. Oigan, queremos agradecerle a Rogelio Flores Torres, nos está escuchando, nos acaba de enviar un muchísimas regalito gracias. Vía interpósita persona, su hermana, tengo entendido. Muchas gracias por venir hasta acá, señora, y traernos esta imagen espléndida, que es, parece que, un ser sobrenatural, Dios, recolectando peces en el cielo. En se acabó nubes. El tiempo. Gracias, Rogelio. Un abrazo donde quiera que estés. Nos despedimos, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, y los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.